Este fin de semana, tanto sábado como domingo, celebras en A Cañiza o Campeonato de España de Aeromodelismo. Por eso tenemos conozco o presidente do Club de Aeromodelismo Vuelo a Vela Fontefría, José Lumbrera. Buenos días, José. Hola, buenos días, Tania. Bueno, ¿algún habrá por ahí perdido que no sepa exactamente qué consiste o aeromodelismo? Contanos, explícanos, ti que coñécelo muy bien. Bueno, pues el aeromodelismo es un deporte aéreo que se practica sin ir dentro del avión. Es exactamente igual que cualquier avión. No hay aviones de verdad y aviones de mentira. Son todos aviones de verdad, ¿no? Los aviones tripulados, en los que vas tú dentro, y los aviones de radiocontrol, en que el piloto está en el suelo y dirige el avión mediante un equipo de radiocontrol. Chámalo deporte, vexo, porque a xente normalmente entendeu como hobby, ¿no? Máis ben. Sí, bueno, si es hobby, como puede ser el fútbol, también lo puedes practicar. Lo puedes practicar como hobby o también lo puedes practicar como deporte, ¿no? Uh-huh. El aeromodelismo es un deporte federado. Es un uh-huh. deporte federado. Está regularizado, completamente regularizado por la federación, por las federaciones pertinentes. En España, pues tenemos la Federación Nacional, que es la REFAE, que es la Real Federación Aeronáutica Española. Y en Galicia, la comunidad gallega, está la FAG, que es la Federación Aeronáutica Gallega, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un deporte federado como puedes cualquier otro deporte. E ten moitas modalidades. De feito, esta fin de semana vais a celebrar o campeonato dunha modalidade, ¿verdad? ¿Cal vai ser? Claro, claro. El aeromodismo tiene como unha aviación tripulada. Existen muchas modalidades, ¿no? Tienes aviones de motor, uh-huh. turbinas a reacción, helicópteros, etcétera. O sea, velocidad, acrobacia, como decía, maquetas. Bien, nosotros somos un club especializado en el vuelo sin motor, es uh-huh. en el vuelo a vela, que es el vuelo pues, ecológico por excelencia, ¿no? Se trata de aviones sin motor. ¿Cómo se hace para subirlos? Si no tiene motor, me preguntarás, pues nada, pues hay dos, igual, exactamente igual que en aviación tripulada. Si hay dos medios de subir los aviones, que es con un avión remolcador de motor, que sube, remolca con un cable al avión hasta unos 300 metros de altura, ahí se suelta y el avión queda ya evolucionando, controlado por el piloto a través del equipo de radiocontrol. Y otra forma de subirlos, pues es con un equipo que es un torno, se llama torno. ¿Qué es un torno? Pues es un cable de unos 400 metros de longitud que se enrolla mediante un motor eléctrico, se enrolla en un carrete y al otro extremo del cable se engancha el avión. El avión de esta forma sube como si fuese una cometa hasta unos 200 metros de altura, entre 100 y 200 metros de altura, ahí se desengancha del remolque y ya queda, igual que en el caso anterior, ya evolucionando totalmente controlado por el piloto desde tierra, a través del equipo de radiocontrol. ¿Y hasta cuánto tiempo puede volar un avión así, de este xeito propulsado a vela? Bueno, pues puede volar el tiempo que quieras prácticamente, porque ¿qué pasa a partir de que el avión se suelte y queda ya solo, él solo evolucionando, que es precioso además porque queda en total silencio, ¿no? Solo oyes el silbido del avión, que es una verdadera delicia, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede estar volando? Uh-huh. Pues mira, te explico. Para continuar volando el avión, no tiene motor, entonces ¿qué es lo que hace? Pues buscar corrientes de aire ascendentes, ¿no? Las corrientes de aire ascendentes se pueden producir por diversos efectos meteorológicos, ¿no? O bien orográficos. Puede ser una térmica, que es la típica térmica, que es un aire caliente que se calienta en el suelo porque está en contacto con el suelo, se calienta, al calentarse se dilata, se hace menos pesado que el aire que lo circunda, se forma una gran burbuja de aire menos denso, más ligero que el aire que lo rodea, y sube como si fuese un globo aerostático, exactamente uh-huh. igual. Entonces, la pericia del piloto consiste en detectar dónde están esas térmicas. Hay indicios que... Que eso descase meteorólogos. Pues sí, hay que saber de meteorología. Mira, vemos una nube que tiene así algodonosa, que se forma, que está ahí cerca, más o menos cerca, pues vamos debajo de la nube, vas debajo de la nube y seguro que ahí te encuentras con una térmica. Esta fin de semana, ¿qué previsiones hay? Hay como cielos despejados, ¿no? Va a estar fabuloso, me parece a mí que va a estar un día fabuloso. Parece que hoy daban para tarde, me parece que daban un poquito de... Sí, puede ser, un poquito de lluvia. Un poquito de lluvia, eso nos viene bien porque deja el campo mojadito, luego queda el camino bien, para la hierba le viene fenomenal y refresca un poquitín el ambiente. y para el fin de semana pues dan buen tiempo. O sea que van, yo creo que las condiciones meteorológicas que van a ser idóneas para este concurso. ¿Y cuánta gente se prevé que acuda? Mira, pues tenemos participantes. Esto es un campeonato de España, uh-huh. Es el campeonato de España. Fíjate que este campeonato requiere una gran infraestructura. ¿Por qué? Porque los pilotos vuelan, después te explico en qué consiste bien. Te voy a contestar lo primero. Pues viene gente de toda España. Uh-huh. Hay inscritos 20 participantes que vienen pues de Cataluña, de Valencia, del País Vasco, de Cantabria, de Madrid. Todos lugares con, bueno, iba a decir todos lugares con costa hasta que llegó Madrid. Sí, no, de costa y de interior, sí. Y ya te digo, son sobre 20 participantes, que es un éxito para esta modalidad de aeromodelismo, porque es una modalidad muy técnica, por decirlo así, no es para principiantes. Uh-huh. En esta especialidad están gente ya que está volando desde hace mucho tiempo, que conoce muy bien el aeromodelismo, conoce muy bien la técnica del vuelo, se ha decantado por el vuelo sin motor. Y requiere de una gran colaboración de equipos, es un deporte de equipo, se forman equipos y tú solo no haces nada si no es con tu gente de equipo que te ayuda. Y ya te digo, 20 participantes, que es hemos colapsado en la calle, hemos colapsado algunos establecimientos hosteleros con este tema. Ainda así, no es la primera vez que se celebra un campeonato en la Cañiza, ¿eh? Sí, no, claro, nosotros... Mira, desde años elevades, ¿qué dos? Llevamos dos, este es el segundo campeonato de España que realizamos. En el campo de vuelo de Fontefría va a ser el primero campeonato de España que hacemos. Uh-huh. Porque el otro campeonato que hicimos, que es también de vuelos y motor, de planeadores, pero de ladera, que es técnicamente, según regula la federación, es la categoría F3F. Si digo sí, F3F, pues la gente no se entera. Sí, suena un poco así. Pero son aviones de ladera que vuelan aprovechando las no térmicas, sino que aprovechan exactamente igual que hacen, no sé si la gente seguramente que lo conoce, que es el parapente, la gente, uh-huh, que hace parapente que se tira desde la ladera de un monte para hacer parapente. ¿Y por qué está en el aire? Porque el aire incide contra la ladera, al incidir contra la ladera ese aire sube y esa componente vertical del aire que sube es la que mantiene el parapente en el aire, ¿no? Pues nosotros exactamente igual, aprovechamos esta forma de producirse un aire ascendente, que es la ladera, lo aprovechamos para volar con nuestros aeromodelos. Y el campeonato de España que hicimos pues fue en el Ayuntamiento de Arbo. Ahí Arbo se portó fenomenalmente con nosotros, hay que decirlo, es de justicia decirlo, y gracias al Ayuntamiento de Arbo por habernos facilitado este campeonato. ¿Por qué se celebra, iba a preguntar, sí, por qué se celebra en esta ocasión una Cañiza, ¿no? Bueno, sí, nosotros somos de la Cañiza, el club, uh-huh, el club es de la Cañiza. ¿Por qué vos vos moveste, gestionaste para que se celebrase aquí o sí, vamos, circunstancias del calendario? No, vamos a ver, nosotros estamos en la Cañiza porque ya llevábamos... como te comentaba... No, digo campeonato, porque se celebra en la Cañiza. Se celebra en la Cañiza porque nosotros somos de la Cañiza, somos, uh-huh, un club de la Cañiza y hemos solicitado a la federación, hemos solicitado la organización de este club y la federación, uh-huh, pues nos ha otorgado la organización del club. No se la otorga cualquiera, tiene que ser gente con mucha experiencia, tenemos mucha experiencia, uh-huh, hay gente, miembros de nuestro club con mucha experiencia, campeones nacionales y campeones europeos en nuestro club en esta modalidad del vuelo sin motor. Y gracias a esa experiencia, a este conocimiento que tenemos sobre el tema, pues nos ha concedido este campeonato. Que ten bastante ciencia o tema do aeromodelismo, bastante sí, técnica, bastante ciencia, sí, porque non é doado facer unha maqueta de esos avións reais a escala, non? E facer sobre todo que despois voen e que non, sí, acaben escachando no chan, digo eu. Claro, claro, claro, claro, claro que sí. Es un deporte ciencia indudablemente que es un deporte ciencia. En todo caso, José Lumbreras, supoño que canto tempo levas practicando isto, non? Cuéntanos. Moito tempo, non? Cerca de 40 años ou 30 y tantos. Mi madriña, tes tantos. Aunque non lo parezca así. Como xurdiu, non, esa paixón por o aeromodelismo? De cualquier forma, te empieza a llamar la atención todo lo que vuela, ¿no? Te empieza a llamar la atención pues un familiar que te regala un avión y ya quedas enganchado ya para siempre, ¿no? Y ¿cuántas horas dedicas o día a otros aviones? Los ratos libres, ¿no? Es hobby y, por supuesto, pues los ratos que tienes libres, pero con esfuerzo, porque buscar los ratos libres no es fácil, tienes que compaginar con tu tarea profesional, uh-huh. con el trabajo y los ratos que se pueda. Pero con esfuerzo, no cabe duda que es con esfuerzo, o sea, nos aprende como cualquier deporte. ¿Qué é o máis difícil de todo? A hora de ter unha maqueta e facer que pois funcione, que boe. No, construíla ou facer que no, boe. Isto se empieza poquito a pouco, se empieza con aviones indicados para iniciarse e pouco a pouco te vas introduciendo en el hobby, ¿no? No, yo a la gente que empieza lo primero que le digo es no te lances de golpes, poquito a poco. Uh-huh. Reposadamente, no empacharse, ¿no? Porque la gente al fin y al principio se empacha demasiado y claro, la ilusión de hacer un avión, que estás haciendo el avión montándolo con todos sus componentes electrónicos, que después en cuestión de 5 minutos que lo destruyes, pues eso es un trauma, ¿no? Entonces hay que evitar esos traumas. Hoy en día hay aviones, no es como cuando nosotros empezamos que tenías que construir absolutamente todo y eso era muy tedioso y muy ingrato el romper un avión después de dedicarle muchos tiempos de construcción. Hoy en día no sé si por gracia o por desgracia, pues hay, después te digo por qué por gracia o por desgracia, los aviones te los venden completamente ya montados, simplemente. Y eso te iba a preguntar, ¿no? Ese, ahora hay un poco a un de precio, a un precio que es baratísimo, vamos, y ahí está la parte que decía antes de desgracia. ¿Y por qué es baratísimo? Pues están fabricados en China, están en unas condiciones esto laborales pues de muy dudosa calidad, efectivamente, y pues oye, pues sorprendentemente baratos aviones que consigues hoy en día totalmente montados y en cuestión de 3 días pues tienes el avión listo para volar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos aviones ustedes, tío José? Mira, yo los aviones que hago, yo particularmente, uh-huh. A mí me encanta hacerlo yo. Yo lo diseño, yo lo construyo, hago los moldes de los aviones, lo construyo completamente desde el principio hasta el final, ¿no? No es así normalmente. Normalmente, pues te compras un avión medianamente elaborado. Estos de competición vienen prácticamente, son todos fabricados en una tecnología muy moderna, que es la tecnología de los composites, de la cual, por cierto, que en Galicia estamos muy avanzados en construcción, en esta técnica de construcción de composites para piezas de aviación. Hay muchas fábricas de ultraligeros aquí, muy importantes, que fabrican composites y que están somos punteros en esta tecnología, ¿eh? Uh-huh. Aquí en Porriño, en el polígono industrial, con Resinas Castro, por ejemplo, pues eso no lo hay en cualquier ciudad. Pues estos aviones están construidos prácticamente lo que es la estructura, la compras ya completamente construida en moldes muy elaborados. Y son piezas perfectas, son en fibra de carbono, son verdaderos Fórmulas 1 del aeromodelismo. Están considerados como los Fórmula 1 del aeromodelismo, este tipo de veleros, de los que vamos de los cuales la gente puede verlos evolucionar en Fontefría este fin de semana. Y son Fórmulas 1, te lo digo porque son eso, fabricados con fibra de carbono, fibra de vidrio, resinas, posi, vamos. Son joyas de tecnológicamente hablando. Y José, no me respondes, ¿cuántos aparatos tienes? Bueno, ¿cuántos aparatos tengo? Pues siempre estoy construyendo algunos. Colgados de la estantería, pues puedo tener 3 o 4, tampoco, uh-huh. tampoco demasiado. Hay gente que tiene muchísimos más. Claro, también construirlos un mismo, no supone que cuesta más. Sí, obvio, tener poco tiempo también depende claro, de eso. Claro, la construcción de un avión pues me puede llevar tranquilamente pues un año construir un avión. Sí, porque nada que ver con esos 3 días de antes. Claro, efectivamente, porque yo hago todo. Entonces, por eso también requiere un poquito de seguridad a la hora de volarlo y por eso también buscamos sitios adecuados para volarlos. O sea, imos a falar de esos sitios adecuados para volar os avións porque hai polémica. Ides a volar aí en a Cañiza, nunha zona onde surtiu unha polémica porque vos querías construir aí unha pista máis adecuada ou polo menos adaptala, non? Saiu que pois patrimonio ou a Xunta queixábase de que estaba desdanando tanto unha mámoa como unha turbeira. Que como quedou isto ao final? Bueno. Vamos a ver, el pastizal de Fontefría es un pastizal, es un terreno artificial, que fue un terreno, ¿por qué es artificial? Porque ya fue modificado eso en la década de los 80 por Icona, para convertirlo en pastizal. Se excavó, se retiraron piedras, se compraron piedras en los laterales del pastizal para condicionar aquello. Se plantaron gramíneas para forraje de animales, que no son autóctonas ahí del sitio, y se construyó así el pastizal para forraje de animales, ¿no? Para que haya animales sueltos. Hay ganadería de vacuno, caballos. Y por ese que exista el pastizal es motivado a eso. Nosotros, en nuestra ansia de buscar un sitio adecuado para el vuelo, que nosotros somos ecológicos también, somos ecologistas, de hecho practicamos esta modalidad de vuelo, que es la modalidad ecológica por excelencia de la aviación. Y contactamos con el Ayuntamiento de La Cañiza, con las comunidades de montes, y estaban pues encantados de que desarrolláramos ahí esta actividad para ellos, ¿no? Para ellos, para nosotros, iba a ser algo positivo. El pastizal pues tiene una, para poder, nuestra ansia de poder organizar eventos con importancia, de organizar estos campeonatos de España, pues requería una ligera mejora, podríamos llamarla así, que es una vaguadita que tiene el pastizal en el medio, pues regularizarla, para que no fuese tan honda, ¿no? Es una obra que se hacía pues en un par de días. En un par de días esa obra quedaba completamente realizada. Después es plantar hierba otra vez, se planta hierba y va a quedar exactamente igual. Nos lanzamos en esta historia, pues pero parece ser que está esto controlado pues por medio ambiente y por patrimonio. Hay una mamoa por ahí cerca, a 300 metros de distancia, y que estamos en el radio de acción de ella, entonces que no se podía hacer el tema este. Por tanto, en el lugar que estamos nosotros, ahí no hay ni turbera, ni hemos dañado ninguna turbera, por supuesto, y eso digamos, se lo demuestra a quien sea, porque de mamoa, que habíamos dañado una mamoa, pues tampoco, porque la acumulación de piedras que estaban ahí, como te decía antes, era una acumulación de piedras de cuando se limpió el pastizal, y que las acumularon allí, y simplemente eso, y eso está, ya lo dijo Patrimonio, y está completamente comprobado. ¿Qué pasa? Que se utilizó esto como arma arrojadiza, y este es un tema totalmente político, vamos. No tiene nada que ver con el hecho de que podamos haber hecho algún daño al patrimonio o al medio ambiente. Es un tema que se politizó desde el principio y punto, y nada más. Y nosotros ahí, ya te digo, nosotros lo que queremos es un sitio como ese, de hierba, totalmente natural, y sin hacer ningún tipo de obra en el pastizal, por supuesto. Quedámonos en tempo, José Lumbreras. Bueno, recórdanos cuándo se celebra ese campeonato, onde o lugar exacto e en qué horario, máis ou menos. Bueno, pues esto, el horario es sábado y domingo. El sábado empezamos a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Seguido, no se va a parar, es todo seguido. Non-stop. Sí, porque queremos hacer por lo menos 5 mangas y no se para ni para comer. Hay bocadillos para la gente que toma el bocadillo en el tiempo que cuando pueda. Y el domingo, pues desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 5 de la tarde. ¿Por qué más o menos? Porque el único condicionante que vamos a poner es que la última manga, que no pueda empezar más tarde de las 4. Entonces, si la última manga no puede empezar más tarde de las 4, pues sobre las 5 y media o 5 y algo, pues se acaba el campeonato, se hará la entrega de trofeos y que se quedan a casa mejor, ¿verdad? Ese trofeo, se quedan a Cañiza mejor que mejor. Sí, obvio, desde el club nuestro pues hay varios concursantes, no todos los que quisiéramos, porque estamos muchos en la organización y hemos hecho ese esfuerzo y ese sacrificio pues de no algunos, de simplemente algunos, ser espectadores, ¿no? De ser organizadores, ¿no? Pues... porque la responsabilidad es muy grande, la responsabilidad es muy grande y queremos que salga todo bien. Pois José Lumbreras, do Club de Aeromodelismo Vuelo a Vela de Fontefría, recordamos que ese campeonato de Cañiza está fin de semana. Gracias por acompañarnos y hasta a próxima. Muy bien, pues muchas gracias, Tania. Chao.